Yeah. That power. That power. Qué bien te ves. De dónde viene tu belleza. Mi mente no procesa. Entrégame tu desnudez. Qué tiene tu cuerpo. De preso mi condena es por ti. Mami, qué bien te ves. De dónde viene tu belleza. Mi mente no procesa. Entrégame tu desnudez. Qué tiene tu cuerpo. De preso mi condena. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Un Snapchat me envía seduciéndome. Ya lo tomé, saqué. Sin fumar no acabé. Aquí azotamos la bad girl. Dale castigo como el fatal. Dime si le caemos al motel. Que esta bellaquera tiene que resolver. Traba la sola, pa' que la amarrara. A la cama y cuando llegue la hora, que la matara, aunque me ruegue. Que la perdone y le ponga condiciones. Ahora pórtate bien y haz lo que te mencione. Es que me pone mal la cosa que tú me haces. De tu droga ya quiero consumir. Lo rico que está y ella muy bien lo sabe. Sensei, Sensei, Sensei.